This is Maria Gonzalez, and we are part of the Folklife Field School. Crisfield Traditions in Time. Crisfield Traditions in Time. And today is June 26th? 25th? Wednesday, 2003. It's been a long day. It's been a long day for our guest. And we're in Tim Howard's apartment. 1012 West Main Street, Crisfield, Maryland. Okay. Downtown on the waterfront. And with us we have Jesus Vela from the province of Durango in Mexico. And we have Cesar Sarmiento from Durango, from the capital of Durango in Mexico. And what we're going to do is we're going to just start talking and introduce ourselves. And this will be in Spanish, so we'll have to rely on notes to find out what's going on. Me llamo María González. Estoy aquí de la Universidad de Texas en Austin. Estamos aquí de parte de la Escuela Folclórica. Es el día 25 de junio de 2003, y estamos ahora muy interesados en sus vidas aquí en los Estados Unidos. Y si me pudieran dar un poco de información sobre de dónde son, dónde nacieron, cómo llegaron. Por ejemplo, yo nací en La Habana, en Cuba, 1950. Vine para los Estados Unidos en 1960, de niña de 10 años, así que hace mucho tiempo que estoy aquí, y ahora estoy involucrada con esta escuela. Entonces, si me pudieran decir de dónde vienen ustedes, nada más, y es por más nada que tener la información en la grabadora. No, pues yo soy de México, Durango, uh-huh. 29 años de edad, Durango, pues prácticamente viniendo a Estados Unidos porque México, un país pues con muchos problemas económicos, y tenemos que dejar a la familia, sacrificar a pues, padres, hermanos, hijos inclusive, para poder solucionar los problemas económicos que tenemos allá, y la vida es muy difícil. Pasamos con papeles, por medio de nuestro patrón. Él nos manda a pedir, nos venimos por medio de un contrato. Él nos da, por decir, 6 meses, 9 meses de visa, según como él necesite la visa, según lo que el tiempo que él crea conveniente, y luego se nos vence la visa, tenemos que regresar a México. Entonces, si queremos regresar, ya nomás pues nos ponemos en contacto con el patrón y nos ponemos la fecha exacta y volvemos a regresar. Y así pues vamos saliendo un poco de los problemas de dinero, económicos, financieros, y solamente pues así se puede salir en cuestión de lo económico adelante, porque pues aquí rinde mucho pues dinero. Prácticamente pues el dólar está más arriba del peso mexicano, entonces prácticamente rinde venir a trabajar y mandarlos a México, y se puede, ¿verdad? Que eso se sacrifica uno para salir adelante en esa cuestión. ¿Cuál es la situación ahora en México? ¿Qué es lo que pasa? Porque Zacatecas era como unas minas de... ¿Se puede platicar entre los dos o nomás uno? Sí, sí, sí. O sea, sí. Oh. No, pues sí, Zacatecas prácticamente era unas minas de oro, pero hubo guerra, la guerra, ¿en qué año fue la guerra? 1910 fue la guerra en México. Se destruyeron esas minas, hubo muchas muertes, Zacatecas quedó solo y por eso desde entonces el gobierno ha habido muchos problemas en México, económicamente, siempre eso, ha pasado eso. Ahora se viene uno para acá, para Estados Unidos, para trabajar. Porque en México pues, es muy barato, los sueldos pagan muy barato. Es el triple, el doble de lo que pagan aquí, en México no lo gana uno. Por decir, aquí gana uno, vamos, $60 al día. En México gana uno 100 pesos, que equivale a $10. Por es muy bajo los sueldos en México y por eso se viene uno a trabajar aquí. Sí. ¿Jesús, de qué pueblecito vienes? Yo vengo de un pueblo que se llama José María Pino Suárez. Es un pueblo chico. Apenas hay, sí hay agua, hay luz, hay agua potable, hay luz. No más drenaje no hay. Es un pueblo. Bueno, las calles no están empedradas. Es un pueblo chico, ahí nos mantenemos de la agricultura nos mantenemos, pero también ahorita pues la agricultura ya no deja por lo mismo problema de que el gobierno de México nos tiene muy saturados, nos tiene, paga muy barato las cosechas, por decir uno invierte unos en 4 hectáreas, por decir, invierte uno unos 14 mil pesos, saca 8 mil, 9 mil pesos, o sea que la mitad. Por eso, yo antes sembraba, pero yo dejé de sembrar por lo mismo, porque no conviene. ¿Qué sembraba? Yo sembraba frijol, sembraba maíz, pero ya no dejo. ¿Y cómo se encontraron este lugar? Se encontraron con Chris Field. Bueno, por medio de, o sea que se viene uno de México aquí a Estados Unidos, se viene uno por medio de un contratista. Hay un contratista en Durango que le dice a uno, oye, ¿quieres ir para el otro lado? Bueno, arregla tu pasaporte y tráeme, ¿cuánto cobra? Como $300. $300 y ya lo mandan a uno para acá. Pero no sabe uno a dónde va a ir, ¿no? Nomás viene uno a Monterrey. Es el estado de México. Ajá. Viene uno a Monterrey y ahí le visan el pasaporte. Y ahí en Monterrey ya le dicen a uno, pues vas con tal patrón. Pero no saben exactamente dónde viene. Y entonces, ¿hace ya 3 años que estás aquí? Yo tengo 3 años, voy para 4 años trabajando con este patrón. Ajá. Pero en 4 años he ido una vez nomás. Más una vez he ido para México. Y me regresé, ahorita ya voy para 3 años que no voy para México. ¿Qué te sientes? No, pues, con ganas de irme, pero pues, está difícil porque al tiempo que regresa uno, tiene uno que pagar otra vez. Y es lo mismo, ¿no? que tiene uno que pagar y... Pues, son gastos, sí. Que tiene uno que hacer. Y, ¿y entonces es mejor quedarse aquí? Sí, es mejor quedarse aquí. ¿Y usted tiene su esposa? Sí, yo tengo mi esposa aquí, tengo un niño aquí. Ajá, sí. De hecho, él también ya se va a traer a su esposa. Sí, en eso estamos, con Casey estamos hablando, a ver si la puede pedir. Pues ya para poder estarse uno más tiempo, porque ya no es igual estar solo. Sí. Entonces, pues ya, pues tengo pensado que venga a trabajar para que me ayude en cuestión de los gastos. Yo en México vivo de renta, entonces quisiera comprar una casa, poner algún negocio, entonces necesito que ella venga y me ayude para ya después, el día de mañana, si ya no quiere uno regresar, pues ya tiene un negocito en México, una casa propia y ya se puede uno sobrevivir así, ya pues que no vivir con un salario, uh-huh. con un salario mínimo, sí. que pues siendo empleado, pues no salario mínimo y de ahí no pasa. Ajá. Entonces, con un salario mínimo apenas para comer y mal pasándose. Entonces, son gastos de renta, luz, teléfono, gas. Entonces, es que de hecho lo que tiene que en México es un país que le pagan a uno muy poco, trabaja uno mucho y le pagan a uno muy poco. Eso es lo que tiene. Por eso uno busca la manera de venirse para vivir un poco mejor en México. Porque en México lo que pasa es pues, que en México el trabajo es muy duro. A comparación de. Bueno, aquí el trabajo también es duro, ¿verdad? Pero no a comparación de México. En México yo trabajé mucho tiempo en la obra. Trabajé, bueno, sembraba, porque cuando siembra uno, pues siembra uno en junio, julio, y en agosto, septiembre, esos meses se las pasa uno tranquilo, hasta que crece el frijol, se va dando y todo eso. Ya hasta en octubre ya se empieza uno a recuperar, que ya empieza a haber frijol. Empieza uno a parrear, ya vende uno el costalito, los dos costales, ya empieza uno a alivianarse, a tener un poquito más. Pero lo que pasa es que está muy barato, paga muy barato el kilo de frijol. Es muy duro. Bueno, para mí ha sido muy duro estar en México. De hecho, yo aquí ya he venido anteriormente a Virginia, también estuve viniendo a Virginia al corte de tabaco. También, nomás que ese trabajo también es muy duro. Es bien pagado, pero es muy duro y hace daño. Es malo por todos los químicos que le echan al tabaco, todo eso es muy malo. Sí. Y así es, y por eso estamos aquí, para salir adelante. De hecho aquí, está muy bueno el trabajo, trabajamos muy a gusto con el patrón. De hecho yo tengo otro trabajo en la tarde, trabajo en un restaurante. En la tarde, trabajamos. También él trabaja en un restaurante por las tardes. Para salir un poco más adelante. ¿Y les gusta el ambiente porque están en el mar? Sí, bueno, pues la verdad a mí sí me gusta, de hecho, yo estoy a gusto aquí. Ajá. La gente muy, pues, muy amable, muy atenta, los americanos, la mayoría, y la gente de aquí, muy, muy, muy buena gente. Qué bueno. Y pues siempre pidiendo así algún favor o algo y siempre ahí está el favor, no se lo niega. Muy buena gente la de Chris. ¿Y pueden vivir juntos ustedes cerca? ¿Tienen vecinos mexicanos que se pueden conocer? Y vamos a suponer, el niño de ustedes, cuando su esposa está en el trabajo, ¿tiene familia? No, o sea que el niño cuando mi esposa trabaja, o sea que mi suegra está en Norte Carolina, vive en Norte Carolina, entonces ella lo cuida. Ah, qué bueno. Ella lo cuida, pero ya me lo va a traer, porque la señora está un poco enferma. Ah. Y ya me lo va a traer, dice, me lo trae mañana. Ah, mira, mañana. Mañana me lo va a traer y ya me lo va a dejar aquí porque ella se siente un poco mal. Entonces como ella no tiene más familia, más hijos aquí, ¿verdad? nomás a mi esposa. Tiene otra hija, pero la tiene en México. Entonces ella se siente un poco enferma. No sé si me traiga el niño o se quede ella aquí unos días. Ah, con ustedes, sí. Se quede aquí unos días. O otra que se vaya mi esposa para Norte Carolina. Pero el problema es que trabajamos los dos. Sí. Entonces usted sabe que cuando... Bueno, como ahorita, ¿verdad? Pues estamos más o menos, ¿verdad? Porque pues, trabajamos los dos. Pero cuando trabaja uno solo, ¿no? Hombre. También es duro aquí porque tengo que estar pagando renta. Sí. La renta también lo atrasa uno mucho. Mucho lo atrasa uno la renta porque, bueno, de hecho yo pago $450 por mes. Hay veces que no trabaja mi esposa porque aquí no todo el tiempo hay trabajo para mujeres. Aquí en este pueblo de aquí es una temporada. Es temporada, ¿no? Más cuando hace calor. De lo que es en diciembre, enero, febrero, marzo, abril, no hay nada. Está solo, dice, está solo de aquí. Nomás hay trabajo en el ostión para los hombres, pero para las mujeres no hay nada de trabajo. Entonces, en esa temporada, pues en vez trabaja en el restaurante y así. Y ahorita sí hay mucho trabajo. De hecho, aquí adelantito hay unas compañías tomateras Y hay mucho, mucho, mucho hispano. Ajá. Creo que hay unos 2,000 hispanos. ¡No! Bastante. ¿Todo de México? De diferentes partes, ¿sí? Pero casi la mayoría de México. México. Casi la mayoría de casi México. Son mexicanos. Bueno, por lo menos tienen un poco de sí, familiares, sí, algo, o que puedan hablar con ellos en español. Sí. Sí, pues inclusive pues hay aquí familias. La mayoría de los que están aquí son de Michoacán. De Michoacán, de otro estado de México. De otro estado de México. Entonces, pues hay muchos que ya tienen el papá aquí, los hermanos, los tíos, son familias completas ya. Hay un, ¿cómo se llama? Marión. Sí. Adelantito de aquí. Aquí hay mucho mexicano. Mucho, bastante mexicano. Ese sí es mexicano, no es guatemalteco, ni ajá. Es mexicano. Pero ellos casi no vienen para acá. Casi no vienen para acá, casi no vienen aquí a Cristo, porque aquí hay un problema con la policía. Y aquí la policía lo molesta a uno mucho. Mucho lo molesta aquí la policía a uno. ¿Sabes por qué? Siendo hispano. Siendo hispano, o sea que hay mucha gente aquí, muchos policías racistas. Es lo que hay aquí en Cristo, muchos policías racistas. De hecho, a mí me han dado ticket. Y he ido a cortes. He ido a cortes y cuando va uno a la corte, pues no paga uno nada, ¿verdad? Porque va uno a la corte, va uno a pelear. Pero si no va uno a corte, tenemos que pagar el ticket. Y aquí hay unos policías que son muy racistas. Unos, no son morenos, ni son güeros, son entre morenos y güeros, así. Como son como misteados así. Y hay unos güeros también, hay un güero también, muy racista. Racista, además de racista. Hasta porque una vez porque me vio en la bicicleta, pues sabía que yo era mexicano, ¿verdad? Me dijo que no anduviera yo en bicicleta por aquí, que me fuera para mi casa. Así me dijo, así me dijo. Me dijo, tú no debes de andar en la bicicleta, es que vete para tu casa. ¿Y si dónde agarraste esa bicicleta? No la compré. No, dice, me dijeron que aquí se han perdido muchas bicicletas. ¿Tienes la factura de esa bicicleta? Le dije, sí la tengo. Ok, dice, vete para tu casa. Ok, le dije, está bien, gracias. De hecho, ese policía era muy racista. Casi a toda la mayoría de los mexicanos que estamos aquí nos agarró. Simplemente porque nosotros tenemos placas de Tennessee, del estado de Tennessee. No hemos sacado placas de aquí porque no sacamos la licencia. Por eso, porque no sacamos la licencia. Y aquí en este estado de Delaware es difícil pasar. De aquí de Maryland es difícil para sacar la licencia. Para uno de hispano es muy difícil. Porque le dan a uno como 3 meses de escuela. O sea, es muy duro para sacar una licencia. Por eso uno saca placas de otro estado, de Tennessee, de Pensilvania, y es más fácil. Pero sí, aquí vemos muchos. Muchos mexicanos. Eso sí es pesado. Sí, es duro. Es duro este. De hecho, a mí ya no me da miedo pues andar para allá y para acá. De hecho, casi nosotros somos los únicos que aquí siempre nos reportamos aquí en Cristo. Sí, somos que. Casi somos los únicos. Es raro que vea uno u otro mexicano aquí en la tienda de aquí o aquí en el dólar. Así es raro. Por lo mismo. Por lo mismo, que casi no vienen aquí por el policía. Es problema. Es bastante problema con los policías. Y lo pues ya el ticket y ya sí, cobra mucho dinero. Ya le dan a un ticket de porque no traían una licencia, le dan su ticket de 310, o porque no prendió una luz, su ticket de 70. Así porque no hizo la direccional, pero así su 70, 80. Es mucho problema. De hecho a mí ya no me da miedo. Antes sí, cuando recién que yo llegué aquí sí me daba miedo, pero quiero decir que no. Si me había nomás de un policía me ponía nervioso. Y ahora ya no, ya me conozco. Ya tengo ya voy para 4 años aquí, ya casi todos los policías me conocen. Y como me ha visto usted ahora yo aquí en el trabajo, yo manejo las camionetas para allá y para acá. Ya me conocen los policías. Ya no me da miedo, pero sí hay muchos mexicanos que no vienen aquí por lo mismo. O si vienen, vienen en la noche. Ajá. En la noche a la tienda o a lavar. Por los domingos en la mañana a lavar. Pero así en el transcurso de la semana, lo que es viernes y sábado, no viene nadie. ¿A cuál de los bars van ustedes? ¿Ese que está al lado de Gordon's? ¿Que tiene una parte arriba? ¿No? Aquí le voy a decir que aquí la mayoría de los mexicanos no viene aquí a los restaurantes, a los bars, no vienen. A ese restaurante está enfrente, ahí no viene nadie. Bueno, yo nunca he visto un mexicano. Ahí en el trabajo yo Yo tengo un año trabajando en un restaurante aquí y yo en un año yo nunca he visto a un mexicano que vaya a comer o una mexicana. ¿Por qué? Por lo menos tienen miedo. Sí, sí. Y entonces, ¿dónde se pueden reunir? Vamos a suponer, si ustedes se quisieran reunir, ¿dónde? Allí en Marion. En Marion. En Marion. Sí, ahí. Entonces ustedes van allá. Pues hay veces que invitan. Hay veces que invitan, es que tienen fiestecitas. Algún así. Convivio. Y va uno. Pero ellos para acá casi, ¿no? Para acá casi. Necesitan ahí mismo hacer sus reuniones. Ajá. Es que la mayoría de los mexicanos que vienen ahí viven así, aislados. O sea, no en el centro, sino que vienen así por entre carreteritas, ya están las casas por ahí entre los árboles. Entonces allá es donde hacen los convivios todo. Ajá, porque es menos caro. Sí. Entonces por eso. ¿Eh? Y entonces, ¿cómo se conocen? Ahí van en la fiesta, se conocen. A veces que lo invitan a uno a la fiesta, que lo ven a uno en la lavandería. Ah, qué bueno. Sí, y luego pues uno pues rápido se distingue, ¿verdad? Sí, es hispano. Pues, uno como hispano puede se distingue rápido y luego pues cómo es guatemalteco, es esto. ¿Y cómo estás? Y ya ahí empezamos a agarrar una plática. Y ya empieza pues a hacerse de amistades. Y hay un señor que se llama Don Juan. Ajá. Él tiene 42 años viviendo aquí en Cristo. En un tantito más para allá de Cristo, que se llama Chontown. Y él, me gusta mucho platicar con el señor porque platica muchas historias. Dice, me platicó una vez que una vez él andaba tomando él y otro, y que aquí no había cantinas, y que se fue de aquí hasta Sudbury a pie caminando, a buscar una cantina. Sí, me quedaba con algo para así, Don Juan, sí, fíjate. Si yo me fui y vi otros dos caminando, hicimos como 4 horas caminando. Y el señor ya es el señor, ya está el señor, ¿verdad? Ya tiene como unos 65 años. Pero tiene muchos años de aquí, viviendo aquí. Va y viene de México. Ajá, ajá. Pero de hecho ya aquí tiene muchos hijos. Tiene como 5 o 6 hijos. ¿Y cómo se conocieron? En la lavandería lo conocemos. Ah, en la lavandería, entonces es el lugar. Sí, es el lugar, todos lavamos ahí. ¿Ustedes tienen alguna iglesia o sí, también? Hay una iglesia aquí en Westover. Católica. Católica. ¿Y ellos los ayudan a ustedes? Vamos a suponer si con la policía o cualquier cosa. Hay un, ¿cómo se dice? Hay como un convento. Como un convento de hermanas, de sister. Y entonces, un problema, ahí vamos con ellas, hablan español. Como tiene un problema, va uno con ellas y ya lo ayuda a uno. Como que le llega a uno un bill, así que le llega a uno un bill alto, ya va uno con ellas. Porque ya que aquí pues, va uno al doctor, le llegan los bills. Ya va uno y se los lleva y ya pues, no paga uno todo, paga uno la mitad. Ellas se encargan de, no sé cómo le harán, es que le hacen a uno una rebaja, pero por medio de ellas. Especialmente en el invierno, sí. Porque me estaba diciendo Chem que pasan frío aquí bastante. Sí, aquí es muy frío. Que muchas veces él se levantó una noche y había en un vaso de agua hielo. Sí. De se tanto congela, frío. Se congela el agua. Aquí hace bastante frío. Adentro, simplemente adentro, pues sí. Dejan un vaso de agua y bastante frío. O sea que es un congelador todo. Sí. Tiene que estar con calefacción, la sí. Casa, el trabajo, en el carro, donde quiera que ande uno. Hace 4 años cuando yo recién llegué aquí no había tanto, bueno sí había mexicanos, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que yo vi a mexicanos así por decir en la Walmart, entonces hacía raro, ay hay mexicanos, ¿de dónde serán? No sé, yo siempre andaba pensando, ¿dónde serán los mexicanos? Y así en la tienda, una vez me encontré uno en la tienda. No, dice, yo vivo aquí, soy de Michoacán, dice, pero ya tengo 11 años viviendo aquí. Ah, sí. Dice, aquí vivo atrás de la lavandería. Ya nos empezamos a conocer, ya nos hicimos amigos. Pero cuando yo recién llegué, había pocos mexicanos. Sí había, ¿verdad? Pero pocos. Y a comparación de ahorita ya vemos bastante. Y entonces, ¿qué día tienen ustedes de vacaciones? ¿El domingo nada más o qué? Pues, Yo ahorita yo ya voy para 3 años. Yo en 3 años he descansado cuando mucho una semana. O sea, yo aquí no tengo vacaciones para nada. Porque ni los domingos, porque los domingos trabajamos. Ah, ¿trabajan los también los domingos? Sí. Ah, pues claro, sí. O sea, que cuando... ves que en las tardes saliendo de aquí al restaurante y los domingos que no hay trabajo aquí, pues todo el día en el restaurante. O sea que prácticamente todos los días de la semana, puro trabajo. ¿Viene uno con esa mentalidad? De trabajar aquí nomás, puro trabajo. No hay otra cosa más que puro trabajo. Sí. Diversiones, sí. Pues casi no, difícil. Qué barbaridad. Sí, y es un, también tienen que empezar que un día se van a encontrar en México otra vez. A lo mejor no, a lo mejor se quedan aquí. Sí. Y entonces tienen que pensar, bueno, ahora, y cuando, vamos a poner, para el niño que empieza a crecer, ¿dónde lo va a mandar al colegio? Entonces sí, la lipidia esa. Porque entonces entrar... ¿Han hablado de eso con los otros mexicanos? ¿A dónde mandan los sí, niños? Sí, hay bastantes mexicanos que tienen sus niños en las escuelas aquí. Sí, ¿y hay... cómo le van eso? ¿Le van bien a ellos? Pues, yo pienso que sí, porque nunca se han quejado. Yo pienso que sí están bien. ¿Y aprenden inglés? Inglés, español, ¿no? Ajá. De hecho, hay unas señoras que ya utilizan a los niños para intérpretes. Traducir. Hay señoras, yo me topo a muchas señoras en las que vienen a la tienda y traen a su niño para que lo interprete. Ves que vienen a poner dinero, pues la señora no sabe hablar inglés, el niño le interpreta. Así, a mí me ha tocado muchas veces ver a señoras que vienen aquí, que traen a su niño de 10, 12 años. Pues es que los niños por medio de la escuela aprenden inglés. Pues están en la edad de que rápido captan, rápido y pues mejor que el papá o la mamá. Sí, sí, ya, sí. Ya los traen para que les traduzcan. Como de hecho el niño mío, el papá. Qué barbaro. Mi suegra es mexicana y el esposo de mi suegra es de aquí. O sea, él habla todo el inglés, no habla español. Entonces mi niño va a agarrar rápido el inglés. Sí, no digo yo. Y entonces, ¿y ustedes tienen oportunidad en el trabajo, en el restaurante, pueden hablar un poco en inglés o cómo van a poder? Yo sí sé un poquito inglés. No sé mucho, ¿no? No sé leer, ni tampoco sé escribir, pero sí puedo hablar. O sea, entiendo, o sea que sí entiendo mucho. Y sí sé hablarlo, pero poco. Pero de entender sí entiendo mucho. Tenemos que parar ahora para que vuelva, vuelte el...